Ustedes tienen una vibración baja y densa, son neuronas que aún no han alcanzado el desarrollo adecuado para realizar trabajos de mayor envergadura. Todavía se encuentran en los mundos de fantasía, no pueden realizar creaciones imaginativas por su bajo voltaje energético. Transportan una energía densa, y debido a eso, sus creaciones llegan a distancias muy cortas, no se expanden a otros planos o a otras dimensiones y por ser una energía densa, sus creaciones giran en un círculo vicioso, deteriorando los filamentos y circuitos de esa creación. Por eso, ustedes se encuentran incomunicados con la energía universal, ya deberían formar parte de la Confederación Universal. Hasta ahora no lo consiguen en forma general, solo individualmente. Algunos seres están activando el lado derecho del cerebro y uniendo los filamentos, con ello, están consiguiendo elevar el voltaje energético, y es con esos seres con quienes estamos manteniendo comunicación. Ustedes lo llaman canalización, nosotros, telepatía. 13. ¿A qué se refieren cuando dicen elevar el voltaje energético? El pensamiento sutil y el denso pueden ser directamente comparados con el voltaje eléctrico alto y el bajo, que determinan un mayor o menor flujo de electricidad. De la misma manera, la energía pensamiento sutil o densa posee un mayor o menor volumen o capacidad de energías ideas. 14. ¿Por qué nuestras neuronas no alcanzaron el desarrollo adecuado? Los seres pensamientos del planeta Tierra se encuentran en una realidad primaria y aún no han desarrollado lo suficientemente la capacidad de absorber un alto voltaje energético. Esta es la causa principal por la cual no puede desenvolverse potencialmente. ¿Por qué nosotros, dimensión sublime, insistimos tanto para que ustedes capten los conocimientos universales? Insistimos, porque queremos que sus cerebros se alimenten de nímeos ricos de conocimientos, así activarán los circuitos abriendo canales, depurando órganos y sistemas, limpiando los filamentos de energías estancadas y densas, y restituyéndolas por energías nuevas y sutiles. Este proceso trae como resultado que los sistemas se nutran, renovándose, activándose y rejuveneciéndose. Ustedes son energía y solo la energía puede renovar sus elementos densos. La espiritualidad que hasta hoy conocen no es suficiente, deben unirla a la ciencia y al conocimiento universal. La buena intención de la espiritualidad ayuda, pero muchas veces también complica. El universo es científico y matemático, no es contemplativo ni místico, es real. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, nos referimos a energías depuradas, elevadas y de alto voltaje. Solo así podrán unirse a la mente universal. 15. Ustedes son luz. Podrían vivir en nuestro planeta Tierra. ¿Cómo se realiza la comunicación telepática? Nosotros no podríamos vivir en su realidad, nuestra existencia es muy diferente, por eso solo podemos comunicarnos telepáticamente. La dimensión sublime tiene su localización alrededor del principio único, no olviden que todos los nímeos del universo, llevan consigo una partícula de él. Ustedes tienen en su cerebro una glándula llamada pineal, es ahí donde esa partícula se encuentra. Cuando esa partícula es reactivada a través del conocimiento universal, el ser despierta la creencia, la comunicación energética, la nutrición cósmica, el entendimiento y el amor. Esta partícula comienza a emanar una energía especial, más sutil y elevada, sus cristales son claros, diáfanos, leves y más definidos. Es entonces cuando nosotros podemos entrar en contacto. Sus cerebros son réplicas de todas las dimensiones, y lo que sucede en el macrocosmos se repite.